te invito a que pases conmigo este fin de semana. Yo conozco un lugar ideal hecho para quien ama. A escondidas de toda la gente, con el alma de un adolescente, quiero darte las cosas bonitas que siento por ti. Te prometo, empezamos el viernes con una noche muy loca y brindaremos el primero champán con un beso en la boca. Y después de entregarte mi vida en tres noches de este fin de semana, tú serás una nueva mujer lunes por la mañana. Te prometo, empecemos el viernes con una noche muy loca y brindaremos el primero champán con un beso en la boca. Y después de semana, tú serás una nueva mujer lunes por la mañana. Hoy yo descubrí la verdad, la otra mitad guardada en mi corazón. La paz que yo tanto buscaba, hoy en su palabra confieso que ya la encontré. Y en el calor de su fuerte abrazo me siento guardado, sin miedo de lo que pasé. Gloria, aleluya, escuchen por favor con atención. Estoy amando un hombre que me ha dado paz al corazón. Gloria, aleluya, escuchen por favor con atención. Estoy amando un hombre que me ha dado paz al corazón. Nuestro amor está confirmado, es algo sagrado que habita en mi corazón. Tiene el tamaño del mundo, la fe y la fuerza que hoy tengo en la oración.

pero yo no concibo esta razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. De amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida, cuida que no naufrague tu vivir. Y cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas. Si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa a ti, es tuyo. Si no regresa, nunca lo fue. Hasta que tú decidas regresar. Bíblia e leia, verdade é que Jesus falou. Cada palavra é uma mensagem de vida eterna com amor. Solo allí em tu Bíblia, amiga, está el afã de um homem puro. Solo com leer tu Bíblia se aclara tu caminho escuro. Únete a la Bíblia e reza, se amarga tu desesperança. Según abundan tempestades, llegan bonanzas. Cuando tú y la Biblia creas, verás que grande fue Jesús y sentirás que hace leve el peso que hay en tu cruz. Aleluya. Al tenerla en nuestras manos, nos enseña para siempre

aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegrías hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme. Y cuando duermas, habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Siendo mía, sigues siendo mía. Yo me mate por ti, que me destruya por ti, no esperes eso de mí. Que me arrodille a tus pies por pura estupidez, no esperes eso de mí. Que me vean por ahí borracho hablando de ti, no esperes eso de mí. Yo me quiero mucho a mí y malgastarme por ti, ese gusto no te doy, no esperes eso de mí. Yo sé darme valor, te digo sin rencor, tu vida es tu problema. No te daré dolor cuando muere el amor, nada vale la pena. Yo soy muy especial, no me tomes a mal, primero yo me quiero. Y a una traición jamás le doy perdón, amar es algo serio. Si ya estás decidida a cambiar tu vida, con la cabeza erguida viviré sin. Pero que yo me mate o que yo te maltrate, no esperes eso.

muriendo. Quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Muriendo, quiero vivir, quiero vivir. Saber por qué te vas, amor. Algo de mí. Eres templo del amor, un sueño, el rocío de las flores. Eres mar de altas olas, tan sensual como el viento. Eres fuego lento en el invierno, una flor en primavera, esperanza en una vida. Eres simplemente así. Quiero que seas mía en el atardecer. Quiero tenerte en brazos en el anochecer. Y por las mañanas levantarte con un beso. Quiero amarte otra vez. Eres una entre mil estrellas, aclamada por cien noches, la razón de mil poemas, algo más que la alegría. Eres fuego lento en el infierno, una flor en primavera, esperanza en una vida. Eres simplemente así. Quiero que seas mía en el atardecer. Quiero tenerte en brazos en el anochecer. Y por las mañanas levantarte con un beso. Quiero amarte otra vez. Quiero que seas. Por las mañanas levantarte con un beso. Quiero amarte otra vez. Quiero amarte otra vez. Thank you.

te perdono porque tú siempre me has abandonado. En los momentos cuando yo estaba casi derrotado y me has dejado luchando solo contra una tormenta de lluvia y fuego. Pero ya ves, tú siempre vuelves cuando la vida vuelve a sonreírte, cuando mi barco navega otra vez con rumbo firme, cuando en mi cielo se fueran ya las nubes que eran grises y el sol me alumbra. Pero ya ves, tú siempre vuelves cuando la vida vuelve a sonreírme, cuando mi barco navega otra vez con rumbo firme, cuando en mi cielo se fueron ya las nubes que eran grises y el sol me alumbra. No te perdono porque tú siempre abandonado en los momentos cuando yo estaba casi derrotado y me has dejado. Sin ti no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. La esperanza de mi amor llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia ni dolor. De mi amor te la llevas por ti. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Y sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer de olvidar. Buena la música, bueno el sonido. es Radio Coupé con la mejor música para usted. Desde mi ventana yo veo la noche llegando. Desde mi ventana yo veo estrellas brillando. Desde mi ventana yo veo a cada segundo la grandeza de Dios, la belleza del mundo. Y me faltas tú, y me faltas tú, adentro y afuera y a toda hora. Hoy me faltas tú, y me faltas tú, y me faltas tú. Está todo cierto para estar completo. Hoy me faltas tú. Desde mi ventana yo veo los niños jugando. Desde mi ventana yo veo los novios pasando. Desde mi ventana yo veo las obras de Dios, el arco iris pintar de oro el cielo azul. Me faltas tú, y me faltas tú, adentro y afuera y a toda hora. Hoy me faltas tú, y me faltas tú, y me faltas tú. Está todo cierto para estar completo. Hoy me faltas tú, y me faltas tú, y me faltas tú. Dios me ha dado todo, mas me falta todo, si me faltas tú. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Y con quien quiera que estés, no te olvides de mí. Yo solo quiero estar en tu pensamiento. Por un momento creer que tú piensas en mí. Donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Aunque existiera otro amor que te hiciera feliz, si guardas en tu memoria un poco de cuánto yo te amé, donde estuvieras, mi amor, no te olvides de mí. Yo solo quiero estar en tu

oigas de mi boca, vaya usted con Dios. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño, y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo, yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me acuerdo más de ti cuando veo el sol nacer, cuando veo aparecer la primera estrella en el cielo. Yo me acuerdo más de ti cuando pienso en ser feliz, cuando escucho en alguien más las cosas que solías decir, cuando entro en una iglesia y veo a mi Santo Jesús clavado allá en la cruz. Yo le pido que bendiga tu destino y que tus días sean muy llenos de luz. Si veo a dos amantes besándose como antes, lo hacíamos tú y yo, mi amor. Recuerdos me hacen llorar. Si un nuevo amor me abraza, a veces me da risa. Es que con cada nuevo amor, todavía yo me acuerdo más de ti.